Hari, Hari, Hari, Hari, Hari, Hari, Hari, Hari. Fenogreco. Son las semillas de la planta del mismo nombre, también llamada alolva o trigonelia. Tienen su origen en Oriente. Su sabor es muy peculiar, con un dejo al jengibre. Lo ideal es molerlas uno mismo para que no pierdan su perfume, o bien utilizarlas enteras en la cocción de los nituques. Se adquieren molidas, pero pueden perder su aroma. El fenogreco es tónico, vigorizante, antiséptico, y al igual que la canela y el jengibre, se lo considera afrodisíaco. Contiene vitaminas del complejo B. Es hipoglucemiante, sobre todo en forma de infusión. Se recomienda también en los atrasos de la menstruación. ¿Se dan cuenta cómo estas pequeñas semillas pueden favorecer en la salud integral de nuestro sistema? Es maravilloso, verdaderamente, ¿no? Bueno, todo este material lo he recopilado de uno mismo, de hace mucho tiempo, de la doctora y escritora Silvana Riedner, que tiene un centro es una terapeuta nutricional y floral, y tiene un centro en Buenos Aires muy importante que trabaja con todos estas maravillas y estos milagros que nos da la naturaleza. Así que bueno, he terminado, como lo empecé en el programa anterior, he terminado con este tema por ahora de las semillas, y espero que aprovechen esta primavera para alimentarse mucho de semillas. Y recordarles el celular de Diego, estamos acá disponibles, nos encanta recibir sus mensajes y saber que nos están escuchando y saber sus opiniones. Entonces el celular de Diego es el 11-55-03-1691, 55-03-1691, y el mío es el 11-58-35-95-38. 58-35-95-38. Y bueno, hoy sentí, como estamos en este clima ya bastante más calentito, me gustó mucho encontrar varias músicas, todas de Brasil, de unos grandes cantantes, grandes personas, muy comprometidos también con las palabras que ponen en sus canciones y con lo social. Así que hoy vamos a escuchar como primer tema, Daniel, gracias, Mi corazón vagabundo, de Gal Costa y Caetano Veloso. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus. E fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus. e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Y aquí estamos desde Nahual, Librería Nahual, para contarte que además de haber ampliado nuestro surtido de libros y autores y editoriales, también hemos ampliado nuestro surtido de cartas de tarot, oráculos y mensajes. Además, hemos incorporado runas, pero runas hechas en piedras verdaderas, amatista, ágata negra, cuarzo rojo, cuarzo rosa. Venite y date una vuelta por Nahual. Librería Nahual, en La Techada. Hola, soy la doctora Cecilia Calvi y te invito a un taller de anatomía y fisiología de nuestro cuerpo desde una mirada holística. Nuestro cuerpo como una unidad de interacciones y se comunica hacia el afuera con otros y hacia el adentro con cada órgano, cada víscera y sistema, sosteniendo así la vida en forma sincrónica y armónica. Nuestro cuerpo es un canto, es una melodía. Este encuentro se trata de conocernos, saber de nosotros mismos, desde nuestra corporalidad física, energética, también emocional y mental. Para ello haremos un recorrido por los chakras, los nadis, los canales de acupuntura, en la circulación de la energía ancestral, telúrica, pránica, de autorreconocimiento y cómo se van relacionando con nuestras glándulas, órganos, vísceras y tejidos, en concordancia con nuestras emociones y pensamientos. Somos un todo. Te esperamos. El taller se dictará en el Museo de la Loma de los Cocos el sábado 12 de octubre de 14 a 19 horas y domingo 13 de octubre de 10 a 13 horas. Los teléfonos de contacto e inscripción: Cecilia 11 57 53 19 88, Marile 11 3786 6678. Seguimos aquí en Me Asomo, liberando palabras con Arahati por FM Astral. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Recordar viene del latín y etimológicamente quiere decir volver a pasar por el corazón. Recordis. Hoy quiero recordar que hace 2 años mamá dejaba este plano. Mamá, una locutora, también actriz. Banda Antier. Hace 2 años, cuando mamá estaba ya con sus últimas respiraciones, era el día en el que yo tenía mi programa de radio, Liberando Palabras, pero en la ciudad de Buenos Aires. Y como no se sabía cuándo iba a ser verdaderamente su último respiro, decidí ir a hacer el programa. Y el programa comenzaba justamente como este a las 20 horas. Y a las 20 horas mamá hizo su último respiro. En ese programa yo elegí leer este cuento que les voy a leer hoy también, que es un cuento de Ana María Bobo, que se llama La danza de las horas. Mi madre siempre soñó con bailar, pero nunca la eligieron. Una vez sí, en la escuela primaria le dieron un papel para una fiesta patria. Tenía que entrar por el costado del escenario con el gorro frigio en la mano y entregárselo a la chica que hacía de patria propiamente dicha. Alta, rubia y de ojos azules. Con este texto: te entrego el gorro frigio. Lo ensayó una semana entera. Te entrego el gorro frigio. Lo ensayó una semana entera. Te entrego el gorro frigio. No, no, no, no. Te entrego el gorro frrr. A último momento, a punto de entrar a escena, sufrió un desarreglo intestinal y no lo pudo hacer. La hermana Gerardo, furiosa, la bajó del brazo del escenario y le dijo: el único talento que tienes es el de molestar en clase. Mi madre siempre soñó con bailar. Cuando me tocó a mí entrar a la escuela primaria, me pusieron en una fila de 45 soldaditas uniformadas de blanco. Ahí dejé de ser la hija de Elda, la sobrina de Alcides. En esa hilera pasé a ser nadie. Un año más tarde, en primero superior, nos pusieron a ensayar para la velada de fin de año, La danza de las horas. Nos tocaba hacer de mediodía y yo estaba en el coro, en la ronda grande, haciendo de rayito de sol. En puntas de pie, con mis zapatos gomicuer y con el delantal blanco, abría los dedos y agitaba suavemente las manos para arrojar desde mis dedos hacia el planeta Tierra, con la mayor responsabilidad posible, toda la luz que podía. En el centro de la ronda, una chica de quinto grado, rubia, alta y de ojos azules, hacía de sol propiamente dicho. Sabía bailar clásico y giraba sobre sus zapatillas de punta. De pronto, la profesora de educación física, que era nuestra coreógrafa, me chistó. A ver, vos. ¿Yo? Sí, sí, sí, sí. Acércate. Me puso en el medio de la ronda, le pidió a la de quinto que se corriera y me indicó unos pasos. Después me mandó a llamar la madre superiora. Fíjese en esta chica, madre, a ver qué le parece. Repetí la prueba y después escuché la voz de la superiora. ¿Sabe bailar clásico? No, dijo la coreógrafa. No importa, la vamos a dejar en el centro. Me parece que a esta chica la va a salvar la gracia. La bailarina de quinto me miró de tal modo que en el salón de actos anocheció. Y quedé ahí, en el centro de la ronda, solita, solista, para la danza de las horas, para la danza del fuego, para todas las fiestas escolares. Llegó el momento en que participaba de tantos números que mi mamá me dijo: vas y le decís a la madre superiora que en esta casa no se pueden pagar todos esos trajes. Al día siguiente me costó decirle: Madre Superiora, Ave María Purísima, dice mi mamá que este año, por favor, no me ponga en el vals de los patinadores, ni en las espigadoras, ni en... Dile a tu madre, sin pecado concebida, que a partir de ahora tus trajes los vamos a pagar nosotras. Empezaron a salir en excursión al centro las cuatro monjas a bordo de la estanciera verde. Conducía la monjita Pilar, la más pequeña, con anteojos gruesos. Apenas alcanzaba los pedales y levantaba la cabeza aferrada al volante. Las otras tres, aferradas a sus crucifijos. Bajaban en las mercerías del centro y había que ver con qué sensualidad elegían encima del mostrador las lentejuelas plateadas, rojas, turquesas, los canutillos, la pasamanería, la puntilla de algodón y la de organdí. Y después, en la zapatería de la vuelta, compraban el extracto de banana y el polvillo dorado para teñir mis zapatillas de punta. Hubo un festival de fin de año en el Cine Mayo, 2.000 personas, donde participé en 7 números. Mi mamá no daba abasto. Bajaba al camarín a cambiarme y volvía a la platea y otra vez al camarín y de nuevo a su butaca. Oh. Cuando terminó todo, estábamos solas en el camarín colgando el último vestido que había usado y de pronto abrió bruscamente la puerta a la monjita Pilar, la que conducía la estanciera, y me gritó: «Dice la madre superiora que a ver si devolvés en buenas condiciones los trajes prestados, porque en el futuro una niña más graciosa que tú los puede necesitar». «Sí, madre». Y luego abrió otra vez y agregó: «Y dice también que ese don que tienes, si no lo cultivas, baja una noche un ángel de la guarda mientras duermes con una orden del Santísimo y te lo quita». Todo prestado, el vestuario y el talento. Después de esa misma noche, en el hall del teatro, me esperaban algunos amigos de mis padres y maestras de otros grados para felicitarme. Mis padres hicieron un cerco en torno de mi persona para protegerme de los elogios. Temían que yo, de grande, me volviera una pillada. Les temían a esos elogios como a un canto de sirenas. ¿Qué dicen las sirenas que son tan peligrosas? Lo que se va a contar sobre vos cuando te mueras, parece que saberlo antes te mata. Recuerdo el regreso a casa. Mi madre caminaba apurada, un poco más adelante. Yo miraba el empedrado desierto bajo la noche de diciembre. El giro no te salió bien, ¿eh? Cuando volvés sobre tu eje no podés trastabillar. Yo vi cómo lo hacía Rita Hayworth en la película Salomé. Nunca perdía el equilibrio. Y en una de las vueltas tuvo la picardía de romper su collar de perlas. Y entonces, en cada giro, cuando miraba al frente, se desprendía una cuenta que se estrellaba contra el espejo del fondo del salón. ¡Oh, era una cosa extraordinaria! Y el paso del tanguillo no estaba en tiempo. Yo se lo vi a Carmen Amaya, en una película en blanco y negro, que ya no la dan más, y era una castañuela lo que hacía con los pies. ¿Cómo se habrá lucido con ese tanguillo en Norteamérica que al día siguiente de su actuación recibió en el hotel de regalo una caja con un deshabillé todo, todo bordado en zafiros y esmeraldas? ¿Vos sabés quién se lo mandaba? No. Roosevelt. O sea que yo tenía que aprenderme un paso de flamenco que sedujera al presidente de los Estados Unidos. Mi madre soñó con bailar. Hace poco fui a visitarla. Sigue viviendo en la casa en que nací. Era una noche de invierno y cerca de las 12 me sirvió un mate y después fue a su dormitorio. Volvió con la valija de las fotos y la puso sobre la mesa. Nunca quiso ordenarlas en un álbum. Dice que es demasiado prolijo, que aparecen primero las fotos del bautismo, las de la comunión, los 15 años, el casamiento, y después las del bautismo de los hijos, la comunión, y así, foto a foto, hoja por hoja, el álbum te muestra cómo te vas derechito hacia el final. En cambio, si están todas desordenadas en la valija, de pronto sacas una y decís, ¡ay, mirá esto! ¿Te acordás? Y después sacas otra y decís, ¡no te puedo creer! Y en ese desorden en el que vas y volvés en el tiempo, te da la idea de que tu vida es eterna. De pronto, desde el fondo de esa valija saqué una foto, en blanco y negro. Estoy vestida de sol, con el pecho de raso y la falda de organdí, un rulo en la frente y un lunar sobre la boca. Mamá, ¿por qué si estoy bailando clásico tengo ese rulo español? Ah, porque antes bailaste la jota aragonesa y yo alcancé a cambiarte el vestido, pero no tuve tiempo ni con el peinado ni para borrarte el lunar. Sacó de mi mano aquella fotografía y la miró suave, detenidamente. ¡Qué bonita! ¡Qué suerte tuviste! Criarte al son de esas voces que todo el tiempo decían ¡qué graciosa! ¡Qué donaire! Se hizo silencio. Eran otras voces, mamá. Vos nunca me lo decías. ¿Para qué? Si vos ya lo sabías. Vos lo sabés. Que la gracia no se saca en la academia como el carné de conducir. En una noche de invierno, en la soledad de la cocina, escucho la voz de mi madre que dice que tengo un don. En esta danza de las horas que es la vida, hoy, un halago de mi madre me viste con un deshabillé bordado en zafiros y esmeraldas. En esta danza de las horas que es la vida, hoy, un halago de mi madre me viste de mi madre con una luz de mediodía. La danza de las horas, le agradecemos, para mí un maravilloso texto, a Ana María Bobo. Cómo se enamora tu corazón con el mío.

Tiene unos videos muy hermosos también, si los buscan en YouTube. Elizabeth Kubler-Ross nació en 1926 y partió en el 2004. Fue doctora en medicina y psiquiatría. Nació en Suiza, donde estudió medicina y participó como voluntaria junto con los equipos americanos en la recuperación del campo de concentración de Majdanek en Polonia tras su liberación. Este hecho definió su posterior interés por el comportamiento de las personas conocedoras de la inminencia de su muerte. Trabajó en Estados Unidos durante 25 años en las secciones de enfermos terminales de distintos hospitales. Sus libros se han traducido a más de 25 idiomas y con millones de ejemplares vendidos la han convertido en una de las autoras más leídas de los últimos años. Morir es trasladarse a una casa más bella. Se trata sencillamente de abandonar el cuerpo físico como la mariposa abandona su capullo de seda. Estas palabras de gozo son las que pronunciaba cada día la doctora Elizabeth Kubler-Ross junto a la cabecera de sus enfermos. Doctor honoris causa de varias universidades, es reconocida mundialmente como una autoridad en materia de tanatología. Las experiencias científicas de la doctora Kubler-Ross permiten confirmar la existencia de una vida después de la muerte. Solo se trata del pasaje a un nuevo estado de conciencia en el que se continúa existiendo, comprendiendo y en el que el espíritu tiene la posibilidad de proseguir su crecimiento. Ella comprendió que los seres que están en el umbral de la muerte no alucinan cuando ven a personas que ya han muerto a venir a buscarlos. Y cuando a la doctora se le ha preguntado cuál es su posición sobre ella misma en relación a la muerte, qué le sugiere y si le teme, ha confesado con total espontaneidad: no, de ningún modo me atemoriza. Diría que me produce alegría de antemano. Para ella el hecho de preocuparse de la muerte no significa una evasión ante la vida, sino todo lo contrario. La integración de la idea de la muerte en el pensamiento de los hombres les permite erigir sus vidas de acuerdo con propuestas más conscientes, más meditadas, alertándolos sobre el uso que hacen de ellas, no derrochando demasiado tiempo en cosas sin importancia. La muerte, que hasta el presente solo infundía en el hombre moderno un pavoroso temor, de tal modo que se prefería ignorarla, rechazarla con pleno conocimiento, como la enemiga de la vida, va dejando de provocar espanto. Una mujer dedicada a la medicina, esta positiva criatura viviente, ha descubierto en el transcurso de sus investigaciones que no tenemos nada que temer de la muerte, pues la muerte no es el fin, sino más bien un radiante comienzo. La muerte, un amanecer, un libro de Elizabeth Kubler-Ross, que se los recomiendo, y también les recomiendo que la busquen a ella hablando en sus videos en YouTube. Bueno, vamos a ir al tercer tema, Daniel. María Betania, hermoso tema que también habla de agradecer y abrazar. Abracei o mar na lua cheia, abracei o mar,

vas a encontrarte, vas a encontrarte. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Por eso me gusta también compartir con ustedes un libro de Marshall B. Rosenberg, que les recomiendo que lo busquen en la librería Nahual. Espero que lo tenga nuestra amiga. Y si no, Arahati y Josta en la librería Nahual te lo consiguen. A nosotros nos han conseguido libro. Es verdad. Así que si no lo tienen, ellos te lo consiguen. Genial, librería gracias. Nahual en la techada. En la techada, gracias. Es un libro que tiene por título Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, de Marshall B. Rosenberg. Aprende a comunicarte de manera sincera, clara y cuidadosa, expresando tus necesidades y escuchando las necesidades del otro. Conocer el poder de la empatía y del lenguaje en cualquier situación personal, laboral, social o política. Es muy importante que todos tengamos una búsqueda de comunicación no violenta. Es un libro muy recomendable. Y como dice Drexler, cada uno da lo que recibe y recibe lo que da. Así que cuidemos nuestras palabras, liberando palabras. Lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Bueno, ya en este lunes, despidiéndome de ustedes, quería compartirles una actividad que me parece muy interesante en la Escuela de Salud Pública y Ambiente. Es en Córdoba, yo no puedo ir, es un poquito lejos para mí, pero quizás para otras personas pueda ser importante, un ciclo de conferencias de la Escuela de Salud Pública y Ambiente que comienza mañana, el 8 de octubre, en Córdoba. El horario es a las 11 horas, la disertante es la doctora Silvia Costa Abós, profesora titular de la Universidad de Barcelona. El tema es interculturalidad y salud, la mirada del otro. Tiene un ingreso libre y gratuito a todos los interesados en la temática y se entrega una certificación de asistencia. El lugar es el Salón Rojo de la Secretaría de Graduados de Ciencias de la Salud, debe ser el barrio de la Reforma, esquina Gordillo, Ciudad Universitaria, Córdoba. A ver cuándo puedo estar viajando más a Córdoba, me gustaría. Bueno, si les sirve, adelante, no se lo pierdan. Y por supuesto, el miércoles 9 de octubre tenemos que estar todos en el Teatro Enrique Muiño a las 21 horas. Por favor, ser puntuales, entrada libre y salida a la gorra. Canciones de estas tierras, Cardona, un gran maestro y gran persona que va a estar celebrando un momento importante. Hay artistas invitados, Cosmonix, Luca Jiménez, Agosto y Quetzalí, hermosos, uritorquillas y folclore desde adentro. También hay premios, rifas. Yo voy a ofrecer una rifa de una, el que se la gane, se gana una sesión de Reiki. Así que bueno, hay muchísima actividad. También va a haber este viernes 11 a las 21:30 horas en el Rancho Suyay, que es un lugar muy agradable, donde además se comen unas cosas riquísimas y muy simples, en 25 de mayo 23 en Capilla del Monte, con una entrada pequeña de 70 pesos, la banda Retobada. Hay que ir a conocer a estos jóvenes que parece que prometen mucho. Las reservas al 11-34-38-97-61. Rancho Suyay, viernes 11, 21:30 horas. La banda Retobada en las reservas 11-34-38-97-61. Y por supuesto, el miércoles nos encontramos todos en el Teatro Enrique Muiño. Además, quería contarles que me llegó un video muy interesante de un restaurante que se abrió en China con el nombre de que dice la orden es la orden puede estar equivocada. Y es un restaurante donde lo atienden personas con Alzheimer. Es tan hermoso el video, viendo cómo se genera una interacción entre el error y el acierto, o las órdenes que uno pidió. Yo pedí café con leche con media luna y me traen un sándwich tostado de jamón y queso con Coca-Cola. Y nadie se enoja, nadie se molesta, porque sabemos que estamos buscando integrar a las personas que tienen una capacidad diferente. Sí, te escucho. Bueno, todo tiene que tener más o menos el mismo precio, porque si pedís, por ejemplo, un huevo frito y traen salmón, bueno, puede pasar algo raro ahí. Seguro que van a pasar cosas raras. Pero lo interesante del video es como todos tienen buen humor, porque en general, que yo he trabajado con muchos pacientes con Alzheimer, cuando son queridos y son aceptados, tienen muy buen humor también. Sí, seguramente todos esos detalles habrá que verlos. Alzheimer no siempre se olvidan las cosas, hay momentos en que están muy lúcidos. Claro, hay momentos que tienen conexión, y además lo importante justamente que se habla mucho, y también lo estudié, es no aislarlos y no dejarlos inmóviles. Es decir, las personas necesitan seguir actuando, seguir haciendo algo. Y seguir haciendo, es decir, acá los ves en el video llevando una bandeja, ¿no es cierto? Porque todo lo que se pueda hacer hay que seguir haciéndolo hasta el último día. Bueno, gente linda de esta Capilla del Monte, de este Valle de Punilla, de este mundo, porque espero que algunos lo hayan escuchado por internet. Los dejo ahora con mi amigo Diego y Daniel. Gracias por todo. Para mí hoy fue un día muy especial, porque estoy muy conectada con la ausencia de mamá, pero también aprendí que hay personas que saben morir a tiempo, y eso es una gloria, porque mami ya estaba realmente con sus 94 años y medio sintiendo que era su momento de partir, y partió entera. Mamá decía, yo voy a ser la muertita más sana del cementerio. Gracias. Y volvemos a encontrarnos, como siempre, liberando palabras los lunes aquí en Me Asomo, con Diego Ugalde y Dani Salvatore en FM Astral, nuestra casa. Gracias.